nada, te alejé de mí. Vivo ilusionado con tu amor, pero si tú me dejaras, no podré vivir. Solo quiero amarte, mi amor, por eso no dejo que nada te aleje de mí. Vivo ilusionado con tu amor, pero si tú me dejaras, no podré vivir. Pienso en ti y en amarte. Eres muy importante. Antes prefiero morir que engañarte. No entiendo por qué has dudado de mi gran amor. Sabes que a nadie le gusta lo que pasa entre tú y yo. Yo no dejo que nada te aleje de mí. Vivo ilusionado con tu amor, pero si tú me dejaras, no podré.